Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 20. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Superclásico número 19.

Superclásicos. Los 20. Superclásico número 16. Yeah! Adrenalina pura es la que dejan los clásicos en la FM 106.9 con AC/DC y su Thunderstruck, una canción de 1990. Así son los clásicos, así son los super clásicos en la FM, siempre clásico. The Razor's Edge, qué buen álbum este, 10 de septiembre de 1990, Thunderstruck. Si usted no es oyente de la FM, pasó por aquí y de pronto, uy, qué música tan bacana, eso qué emisora es. Eso. No es la emisora, son el gusto de nuestros oyentes, es el gusto de los. Si usted quiere saber cuál es la calidad de oyentes que tiene la FM, simplemente pase por aquí y escuche la programación. Usted escucha la programación y es hecha en un 99.9% por ustedes, nuestros oyentes de la FM, la número uno de los clásicos siempre. No es hecha por el DJ, ni tampoco por el programador. Gracias. Aquí estamos con toda, linda. Estamos con todas, saludando a los que están en arroba la FM Medellín en Twitter. Por ahí tenemos a Cristina Crespo, a Johan Montoya, a Rapunzel Ufo y a Dianis. También tenemos votos, más adelante los vamos a estar leyendo porque hay muchos en Instagram clásico. Catalina más, ella es una nota, Catalina sí es de una, y no solamente pone el nombre de la canción, sino también el número. Eso. Catalina es berraquita. Ella le pone por aquí 20, I Just Died in Your Arms, 18, El Pobre, voto por el 15, una canción llamada With or Without You, Big in Japan, el número 8, 7, Dios Como Puedo, y 6, In the Army Now, 5, Do Hats, canción sotas todos. Les pido gran favor, incluyan en el conteo Bittersweet Symphony, The Verb, y El Baile de los que Sobran de los Prisioneros. Los escucho siempre, tan linda. Gracias, Catalina Man, por estar con nosotros. Vivian 19, buenas tardes, la FM. Este conteo está súper, me encanta a todas, en especial el número 13. Abrazos, los escucho desde el barrio Boston. Un abrazo para vos también, Vivian 19. Cristian.m 1947, buenas tardes. Mi voto por la 20, la 13, la 11, y siguen votando como nunca, linda. Ahí está Laura, no está Laura Valencia Osorio 1. Buenas tardes, mi voto es por la 2, la 6, la 17, gracias. Y me gustaría que hicieran también el cop de las canciones de Michael Jackson por su cumpleaños número 62. Listo, también de una. Pablo First, número 4, septiembre. Por aquí dice, número 4. Esa me encanta por siempre. Qué lista tan bacana la que tienen, dice Pablo First. Listo, Pablito. Estela David 53. No, dice, no voto por una ni por dos. Voto por todas. Me encantan. Sigan votando. Nos encanta esa alegría y sobre todo esa pasión que ustedes tienen por esta música. Y esa misma pasión, ustedes no creen. Y esa vaina le pega a uno, linda, ¿no? Totalmente, uno queda alegre todo el resto del día, claro que sí, por estar ahí compartiendo con nuestros oyentes en todas partes. Bueno, después de comerciales vamos a escuchar la canción número 10, hermosa. Esa canción número 10 se llama Somebody to Love, the Queen. Ya no está en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ya va para el 10. Poco a poco va a salir del conteo. No la han querido dejar salir, pero ahí está la cancioncita entonces. Somebody to Love, the Queen. Y en el puesto 11, antes de comerciales, vamos a escuchar, ¿qué, linda? Vamos a escuchar a Duran Duran con Save a Prayer en la FM, la radio de los clásicos. Número 12, vamos a traer un cantante que definitivamente hacía rato no disfrutamos. Tiene canciones muy bacanas. Tiene una que se llama Suddenly. Tiene una que se llama There'll Be Saxon to Make You Cry. Uh-huh. Tiene una que se llama Lover Boy. Tiene uh-huh. una que se llama también... Ah, no, es que hay muchas canciones que tiene este man. Billy Ocean nos trae la canción Caribbean Queen. Número 12 hoy en nuestro conteo, linda, nueva entrada. En el número 13 tenemos una canción en español bastante pedida en De Música Ligera, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ellos son los Héroes del Silencio con Héroes de Leyenda. Número 14, otra nueva entrada. Es que esto se varía, cada semana se varía mucho. Llega Laura Branigan, no estaba en el conteo la semana pasada. Self-control, el autocontrol. Y llegó a una muy buena posición. Y en el número 15 tenemos a YouTube con With or Without You en la radio de los clásicos, la FM, siempre clásico. ¡Qué albunzote ese de Joshua Tree! Prepárense, ahorita estaremos con nuestro estupendo especial del sábado. Sábado salvaje en la FM. Mientras tanto, estos son los 20. Los 20 superclásicos. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Clásico número 15. We go without you. Superclásicos. Los 20. Superclásico número 14. Superclásicos. La FM. Superclásico número 13. Olvido. en sus ojos apagados. Hay un eterno castigo. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Clásicos, los 20. Superclásico número 12. Don't hesitate, 'cause passion burns you like never before. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 11. And the FM. Siempre.